besos, ni el color del mar podrá igualar jamás tus ojos. Pequeño, que juega solo en el jardín de al lado de mi casa. Cuando yo vuelvo a las 7, él me espera para jugar y pregunta algunas cosas que quisiera saber contestar. ¿De qué color es el viento que llama a mi ventana? ¿De qué color es la risa, la lluvia y la mañana? ¿De qué color son los niños? ¿De qué color es tu cara? Cuando la luz de la tarde se muere y él no lo sabe, lo llevo a su casa. Mi capitán se despide y me ordena, vuelve al jardín a las 7 en el puente de mando. Zarparemos después hacia el sur. Luego, en mi cuarto, vuelvo a escuchar sus palabras y siento, quisiera entender. ¿De qué color son los niños? ¿De qué color es tu cara? ¿De qué color es el viento que llama mi ventana? ¿De qué color es la risa, la lluvia? Llenando poco a poco nuestro corazón, es infinito este cariño de los dos, nadie en el mundo se ha querido igual. Gran amor que tú me das. está envolviendo nuestra vida de felicidad, porque nosotros dos nos comprendemos, porque tenemos el gran me desborda todo el amor. Yo vivo feliz, puedo soñar, puedo elegir, puedo decir, el mundo nuevo es de los jóvenes. Sueñan el sol y el cielo, el mar y el viento, la poesía, el pensamiento es de los jóvenes que tienen fe. Del verano está vivo entre los dos, olas contra la escollera en tus ojos veo yo. Siento que te abrazo, ya tú estás lejana, yo te estoy llamando, ya tú estás lejana. Recordarás, oh no, tendrás así un recuerdo de mí. El recuerdo del verano está vivo entre los dos. La escollera de tu pueblo tiene sol igual que aquí. ¿Cuánto tiempo había en aquel verano? ¿Cuánto tiempo había? Mira qué pecado. Recuerdo dónde está. Recordarás, oh no, tendrás así un recuerdo. En el alma tengo un niño, no ha crecido, no ha vivido. Él no sabe que haya gente que envidie, que odie, que olvide. En el alma tengo un niño, está sediento de cariño, te lo entrego, va contigo. Quiérelo, no me lo hagas llorar. Un niño que todavía se emociona con el vuelo de palomas. Un niño que todavía ve alegría en las cosas de la vida. Un niño que al ver un parque todavía echa a correr, y en el amor y en la pureza no ha dejado de creer. En el alma tengo un niño, está sediento de cariño, te lo entrego. Va contigo, quiérelo, dale fe y cuídalo. Te lo entrego, va contigo, quiérelo, dale fe y cuídalo, quiérelo. Dale fe y cuídalo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Hola. Hola, mi amor. Hola, soy yo. Atiéndeme. Por casualidad, sé que tú te vas mañana. Dime, ¿dónde estás? ¿No quieres hablar? Respóndeme. Oigo tu callar para no mentir. Escúchame. Quieras discutir, has hecho para no hacerme sufrir. Dime, ¿es así? ¿Tú lo quieres sin mis lágrimas? Siento tu rubor. Gracias por callar. Escúchame. Mañana partiré. Mañana tú verás. Contigo irá también. Quieras discutir, lo has hecho para no hacerme sufrir. Cielo, déjame tu silencio aquí conmigo, amor. Dios amor, adiós amor. Ilusión. Tenemos que partir rumbo al sol y otro verano en flor, a buscar el calor que una vez nos quemó. Ilusión. Fuiste quien me dio el valor para buscar a su amor, ese amor que un día me enseñó a vivir tan feliz. Y la ternura de su voz. Ilusión, ilusión, por ti vuelvo a sentir feliz. El placer y el perdón de amarla nuevamente así. Ilusión, ilusión, no dejes que se pierda en mí la visión de querer, que ya me espera hasta morir. Ilusión, tú fuiste quien me dio el valor para buscar a su amor, ese amor que un día me enseñó a vivir tan feliz. Ilusión, ilusión, tenemos que partir al fin y olvidar sin temor por siempre. Perder la emoción y la ternura de su voz. Todo tú me faltas, me faltas tú que nunca fuiste mía. Yo sé que no estoy solo, están mis sueños, pero en tu ausencia muere mi alegría. Estás aquí donde te sueño, porque no estás aquí donde te añoro. Siempre fuiste sonrisa de otro dueño, fuiste el llanto ignorado que ahora lloro. Cómo te extraño, cuando aprendí a querer como te quiero, porque tu ausencia me hace tanto daño, porque en mi soledad siempre te espero. Ese ser a quien yo amé alguna vez, hoy simplemente forma parte de mi ayer. Mas hoy yo siento sus caricias en mi piel. Así nadie con esos ojos que me miran desde lejos, con esa risa que entibiaba mi tristeza, con esa boca de ternura tan audaz, porque vuelve a mí, que solo y triste me quedé sin ti, y vivo sin hallar a quien querer. Escúchame, mi amor. Vuelve a mí, que solo y triste me quedé sin ti, y vivo sin hallar a quien querer. Escúchame. Nadie como ese ser a quien yo amé

olvidar, quien pudiera quitarse del alma recuerdos que apenas olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, quien pudiera borrar las heridas, quebrar la condena. Procesión de recuerdos, la playa, la arena, la espuma besando tu cuerpo, un fuego implacable hurgando mis venas. ¿Cómo olvidar tu piel, tu voz, aquella noche en el mesón, tu risa fresca en el final, la carretera junto al mar y aquel invierno en el hostal? ¿Cómo olvidar nuestra emoción al descubrir el andor de la nieve cubriendo el balcón? Olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, quien pudiera. Procesión de recuerdos, la playa, la arena, la espuma besando tu cuerpo, un fuego implacable purgando mis venas. ¿Cómo olvidar tu piel, tu voz, aquella noche en el mesón, tu risa fresca en el final, la carretera junto al mar y aquel invierno en el hostal? ¿Cómo olvidar nuestra emoción al descubrir olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, quien pudiera quitarse del alma recuerdos que apenas olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, quien pudiera borrar las heridas, quebrar la condena, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar. El sol nos olvidó ayer sobre la arena, nos envolvió un rumor suave de mar. Tu cuerpo me dio calor, tenía frío. Y allí, en la arena, entre los dos, nació este poema, este pobre poema de amor. Mi flor, mi historia de amor, mis caricias, mi humilde candil, mi lluvia de abril, mi avaricia, mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta, la fe que te di, mi cariño gris, mi carreta, mi dulce placer, mi sueño de ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, paisaje, mi manantial, mi cañaveral, mi riqueza, mi leño, mi hogar, mi techo, mi mar, mi hogar. naturaleza, mi fuente, mi ser, mi barco, mi red y la arena, donde te sentí, donde te escribí mi poema. Dios, yo ya me alejo. Dime adiós, dime adiós, dime adiós que ya te dejo. Y no debes apenarte si mañana ves mi cuarto tan vacío y el lecho intacto. Piensa en mí y bendíceme también. Olvídate de mi canción de cuna. Olvídate la fábula del lobo. El lobo. Mamá Dios, mamá Dios. Mamá Dios, yo ya me alejo. Dime adiós, dime adiós, dime adiós que ya te dejo. Guardaré en mi recuerdo para siempre la dulzura de tus ojos que están llorándome. Dios, mamá Dios, yo ya me alejo. Dime adiós, dime adiós, que ya te dejo. Partir, piensa en mí y bendíceme también. Olvídate de mi canción de cuna, olvídate la fábula del lobo, del lobo. Mamá Dios, mamá Dios, mamá Dios, yo ya te dejo. Dime adiós, dime adiós, que yo me alejo. Guardaré en mi recuerdo para siempre la dulzura de tus ojos que están llorándome. Esta tarde quiero hacerte un regalo que te haga recordar lo que fue nuestro amor. Es el disco que escuchábamos juntos. Lo compré para ti, para que pienses en mí. Este disco es un recuerdo de amor por ti, por ti. Cada vez que tú lo sientas, recuerda, piensa en mí, en mí. Acéptame este regalo, no me digas que no. Guárdalo, por favor,

guiarás. Cuando llegue a tu vida, el deseo de amar, verás, verás que todo cambiará. Yo no sé cómo ni cuándo el amor encontrará. Preferirás vivir en un sueño y en ese sueño brilla la verdad, y enamorarte tanto, tanto, tanto como nunca jamás lo hubieras pensado. Verás que al llegar el querer para ti será siempre, siempre feliz. Verás, verás, verás que cambiarás cuando llegue a tu vida el deseo de amar. Verás, verás que todo cambiará. Yo no sé cómo ni cuándo el amor encontrarás. El amor encontrarás. El barrial de la desilusión, camino en el atardecer. No me acompaña más que mi canción, inseparable pero fiel. Quiero olvidar tu nombre, quiero apagar mi ser. No sé vivir si tú no estás muy junto a mí. No sé vivir sin tu mirada y sin tu voz. No sé vivir, soy la soledad, soy un alma gris, soy mi propia sombra, toda la ciudad pintó sus calles de tristeza y de impiedad. Más que estás muy junto a mí. No sé vivir sin tu mirada y sin tu voz. No sé vivir, soy la soledad, soy un alma gris, soy mi propia sombra. Yo despierto temprano, pues de noche me dices que por ti yo soy alguien. Sabes que por ti yo por ti moriré. Dices, eres hombre que vale, no te rindas jamás, lucha siempre, yo te creo. ¿Y por qué? Yo por ti moriré. Me dices, eres hombre que vale, no te rindas jamás, lucha siempre, yo te creo. ¿Y por qué? Yo por ti. Yo por ti venceré, hasta el sol llegaré, pues mi vida tuya es. Yo por ti moriré. Tengo 20 años y quiero el cielo, 20 años y quiero el mar, 20 años y sin consuelo, sin ganas de reírme, sin ganas de llorar. Yo tengo 20 años y estoy despierto, yo tengo 20 años y quiero más. Yo tengo 20 años y soy honesto, frente a este mundo muerto, sin ilusión ni paz. Yo tengo 20 años y estoy herido, yo tengo 20 años con mi verdad. Y ya tengo 20 años y he comprendido que mucho ya he sufrido por mí y por los demás. Yo tengo 20 años y ahora exijo 20 años mi libertad, 20 años con una rosa, con una primavera para poder soñar. Yo tengo 20 años, busco un camino. Yo tengo 20 años para avanzar. Yo tengo 20 años con un destino donde el amor exista y haya felicidad. Para pa pa para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para. Yo tengo 20 años, tengan cuidado. Yo tengo 20 años y una canción. Yo tengo 20 años enamorado y un corazón lanzado hacia la el viento en cuya casa.